amores como nuestro te dan ya muy pocos. Del cielo caen estrellas y no oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos como los unicornios. Van desapareciendo. Amar es algo hermoso, solo es cuestión de un verso. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Amores como el nuestro cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones como Romeo y Julieta. Lo nuestro es algo eterno. Amar es algo hermoso, solo es cuestión de un verso. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Como los unicornios van desapareciendo. Amar y ser amado, estarse por completo. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Jamás. Sádica y erótica, bailando se pone histérica, pálida, trémula y colérica. Yo tengo una novia en Mérida, biónica, sádica y erótica, bailando se pone histérica, pálida, trémula y colérica. Cuando le doy un beso, dice que bueno es eso, repíteme otro beso, mira qué rico es eso, ajá. De cadera mágica que mueve su cuerpo como máquina, mi amor parece una víbora rítmica, frívola y carnívora. Mujeres de cadera mágica que mueve su cuerpo como máquina, mi amor parece una víbora rítmica, frívola y carnívora. Cuando la llevo al baile, ella se vuelve loca y dice tócame uno y luego tócame otra. Ajá. Yo tengo una novia en Mérida, biónica, sádica y erótica, bailando se pone histérica, pálida, trémula y colérica. Yo tengo una novia en Mérida, biónica, sádica y erótica, bailando se pone histérica. Me gusta cómo baila esa mujer y mueve como máquina los pies. Me gusta cómo baila esa mujer. Yo tengo una novia en Mérida, biónica, sádica y erótica, bailando se pone histérica, pálida, trémula y colérica. Yo tengo una novia en Mérida, biónica, sádica y erótica, bailando se pone histérica,